Bueno, pues hoy tenemos una entrevista en el programa. Tenemos a una banda zaragozana llamada Big City. Ellos tienen un nuevo disco, tercero, Celebrate It All. Y nos acompañan cuatro de los cinco componentes de Big City. Vamos a saludarles. Buenas tardes, chicos. Borja, Miguel, Javi y Hugo. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Hola. Buenas tardes. Gracias por venir a este a Grande Rock. Y bueno, vamos a presentar este nuevo trabajo. Como he dicho, Celebrate It All, un disco que ha costado mucho, ¿no, chicos? Ha costado un huevo. Ha costado mucho tiempo, ha costado esperas, ensayos, viajes y sí, la verdad es que estamos contentos de que por fin sea una realidad. Según decíais en vuestra hoja promocional, vuestro primer disco, Spring of Summers, bueno, pues representaba la ilusión. El segundo, el Call an Ambulance, el temor, el siempre difícil segundo disco. Y ahora este tercero, este Celebrate It All, ¿qué muestra? ¿Qué representa para Big City? Bueno, es un poco la... Al menos para mí es la madurez, en el sentido de que llega un momento en el que encajas tantas cosas que igual bajas un poco el nivel de ilusión, pero también bajas el nivel de temor. Y lo que te queda es el pozo de las cosas vividas y el saber que... Pues eso, que todo tiene un sentido y que, como dice el título, celebrarlo todo. Me imagino que este disco, que resume un poco estos dos años en la vida de Big City, han pasado muchas cosas. Pero bueno, realmente este disco, ¿a quién va dedicado, Javi? Pues está dedicado a mi madre, el disco, y en especial la última canción. Y bueno, ella siempre decía que había que celebrarlo todo, tanto lo bueno como lo malo, y en el caso... tanto musical como personal de mío y de los Big City, pues era el momento de, no sé, de decirlo y de hacer un disco que fuera sobre eso, después del primero y el segundo. Y en fin, estos dos años han pasado un montón de cosas. Yo me he ido a otra ciudad, mi novia también se fue a otro país, después volvió, mi madre murió y hemos estado mucho tiempo sin sacar el disco, trabajando un montón, viajando para poder encajar los ensayos y tal. Y el disco habla un poco de todo eso, de cambios que hay en la vida y de cómo se encajan cuando ya te han pasado unas cuantas cosas. The slippers on the Bueno, decíais al principio que había costado mucho que saliera. ¿Cuánto exactamente? ¿Un año? ¿Cuándo, después de que se grabó el disco? Ah, pues más de un año, sí. Más de un año. ¿Realmente las causas cuáles han sido? ¿Cambio de discográfica? Sí, lo que pasó es que el disco estaba listo en agosto. Bueno, no, es menos de un año ahora que lo pienso, pero casi. Estaba listo en agosto, el máster estaba listo en agosto, pero el sello con el que... con el que habíamos cerrado un acuerdo verbal, pues no estaba tan listo como el disco. Y entonces hemos tenido que esperar a que ellos se pusieran las pilas y tuvieran todo preparado para que saliera. Bueno, y aunque ya sabíais que lo teníais hecho, no sé, ¿cómo os habéis sentido cuando por fin se ha publicado? Bueno, ha sido por fin. Ha sido una explosión de alegría. Hombre, tampoco una explosión de alegría, porque para nosotros ya estaba... hecho y lo habíamos oído mucho y incluso algunas canciones ya las habíamos tocado, pero es más bien un alivio el saber que por fin pues sí que lo han sacado, aunque nosotros teníamos ciertas dudas de exactamente cuándo, pues cuando por fin está en la calle pues te sientes contento. Bueno, y ahora que lo tenéis, que igual nos lo preguntan, ¿o qué? Precisamente la ley de Murphy. No, ahora tenemos que decirles que sí, que ha salido y que se enteren de que ha salido el disco, claro. Ya que estamos hablando sobre este proceso que ha durado mucho, que, bueno, el tema de la grabación, contar un poquito cómo fue, lo grabasteis en Estudios Brasil, Madrid. Sí, bueno, porque, en realidad lo que hacemos siempre es, cuando llevamos las canciones al local, pues eso, lo típico, las ensayamos, las probamos en directo lo más que podemos, sin arriesgar mucho el set tampoco. Y después lo que hacemos es con Borja, que tiene montado el estudio en nuestro modesto loft, pues hacemos una especie de preproducción de todas las canciones, probamos un montón de cosas y todo bajo su supervisión, y luego lo que hacemos es llevar todas esas pistas al estudio y tener muy claro qué es lo que queremos volver a grabar, qué es lo que queremos aprovechar, y ahí ya en Estudios Brasil lo rematamos con Javier. ¿Por qué elegisteis ese estudio? ¿Lo recomendaron? Yo había grabado con Secret Society, y la verdad es que Javier me pareció un tío que lo tiene todo súper claro, que tiene quizá menos equipo que otros productores o ingenieros de sonido en España, pero sabe clarísimamente cómo funciona cada cosa, qué es lo que puede sacar de cada cosa. Y no sé, le podía dar un aire de unidad al disco, un ambiente de directo como los grupos y los discos que salen en la hoja de promo, que era lo que nos interesaba. No sé, bueno, Borja nos puede, que es así el más técnico de todos, también puede. Hombre, en concreto fue... Javi tiene una aproximación a la grabación muy enfocada a todo en directo, todo lo que se pueda y tal. Y en este caso concreto nos venía muy bien, después de tener todo tan preparado y tan preproducido, pues el volver allí y regrabarlo todo en directo, pues te da un cierto toque que igual puedes perder si lo llevas todo tan trabajado, ¿no? Y entonces era un poco ir a tiro hecho, asegurarnos que todo va a sonar como nos gusta y que las canciones todas funcionan, pero también intentar darles un poquito de frescura, ¿no? ¿Podemos decir que es el mejor disco de Big City? Sí. ¿Sí? El último siempre es el mejor. Yo creo que sí, que lo es. Es el mejor disco de Big City. Gracias. Sí, no sé, es que también tiene un... Tiene como un ambiente muy cerrado, quizá también por cómo lo hemos grabado y por quién lo ha grabado y la habitación donde estaba y tal. Y tiene una unidad que yo creo que los otros discos de Big City carecían de ella. Y también los temas son más recurrentes y tiene sobre todo eso, una unidad y una atmósfera que es bastante propia del disco. ¿Qué mejor prueba que escuchar música de este disco? No sé, ¿qué os parece? ¿Con cuál podemos comenzar? ¿Cuál queréis? Pínchate un Ghostbusters. Venga, pues vamos a escuchar la música del nuevo trabajo de Big City. But I can pinch your arm. Let's kidnap every cell on earth. Take a stroll on the rain. Watch them slapping each other's face. Bien, pues ahí teníamos una muestra del nuevo trabajo de los zaragozanos Big City. Hoy nos acompañan en el programa para presentar este Celebrate It All, tercer disco, para el sello I+D. Bueno, las 9 fotografías, como así lo tituláis, de este álbum están hechas por ti, ¿no, Javi? Sí, en este disco sí que este disco, sí. Todas las canciones son. Y bueno, el... bueno, pero vamos, que el hecho de que las haga yo en mi casa o en mi cocina son... Luego en el ensayo hay millones de cosas sonando y vamos, que yo lo siento como un disco de grupo. De grupo. ¿Cómo se logra esa unión? Yo me pongo muy pesado. Eso. A ver, que hablen los implicados. Es eso. ¿Cómo se logra hacer un disco así, con Javi en Madrid, componiendo y no sé, que salga un disco tan redondo como este? Yo creo que es, aunque suene un poco así, es disciplina. Hay disciplina. En el sentido de, pues cuando toca ensayo y Javi viene, pues hay que aprovechar, estemos cansados o hayamos dormido poco. Y luego, disciplina de, a veces, de acatar un poco la idea que tiene el compositor en la canción, ¿no? Uh-huh. Que cada uno quisiera tirar para otro lado. Sí que se debaten cosas, pero hay que convencerle mucho para que se cambien sus ideas, o hay que demostrar que es una idea mejor, ¿no? Uh-huh. Quizás asumir cada uno su rol, yo creo que es eso. Miguel. Bueno, es mucho trabajo y bueno, pues cada uno tiene su libertad para ciertas cosas, pero al final pues se discuten las cosas y se prueban muchas otras cosas también en las canciones, uh-huh, hasta que algo con lo que estamos todos de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de las canciones, precisamente, bueno, aquí tenemos 9 temas que, bueno, más o menos un poco resumen, me imagino que el estado actual de la música de Big City, ¿no? No sé, ¿qué referencias os han buscado o hacia dónde habéis querido ir en este tercer disco? Citáis algunas, ¿no?, en la hoja promocional, pero bueno, prefiero que... Sí, no sé, bueno, son básicamente las que están ahí y muchísimas más, pero uh-huh, cuando yo tenía las canciones en la cabeza, lo que quería era eso, era un disco en el que fuera quizá más etéreo, más ambiental, no en la palabra ambient, pero más, pues eso, un poco las referencias de Tim Buckley o de Big Star que, uh-huh, que pongo ahí en sus discos más personales. Uh-huh. A mí me han influido a la hora de, quizá no a la hora de poner este arreglo aquí o este acorde allá, pero sí a la hora de idear la canción. Uh-huh. Y luego lo que quería es que al llevarlas al local, pues estuvieran súper ensayadas y luego las tocáramos como un grupo en directo. O sea, captar el momento. Y en ese sentido, la labor de Javier Ortiz estuvo muy bien, porque es lo que se ha conseguido. Uh-huh. Oye, ¿estáis hartos de que os comparen con Wilco? No lo digo por mí, ¿eh? A mí no me molesta, pero me empieza a tocar un poco la moral. Porque, no sé, es cierto que en el Call an Ambulance pues tenía matices muy del Summer Tea, de teclados así analógicos, de melotrones y tal. Pero ya a mí me cansa. Vamos, igual que me parece un grupazo, eso uh-huh. queda, está fuera de toda duda. Uh-huh. Pero las referencias para mí ya no son esas. O sea, creo que ya hemos llegado al punto en el que Big City suena a Big City. Uh-huh. En eso estábamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo he visto una cosa de cuando escuchaba el disco, que lo he escuchado de tirón, que me ha parecido muy acertado. Y es que se me ha hecho más digerible, sobre todo porque ya conocía dos canciones. El hecho de publicar previamente un single, bueno, pues hace que escuches un disco que parece que ya conoces, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo veis? ¿Parece que ha salido bien? ¿Yo lo veo acertado o ha sido casualidad? No, siempre intentamos, ¿no?, adelantar un poco, y en este caso, además, con toda la coyuntura que llevaba el disco, pues yo creo que ha venido muy bien el que haya habido algo un poco en la calle antes. Lo que pasa es que lo que a mí me gusta de precisamente el single es que son las dos canciones, pues que igual tampoco definen exactamente el disco, ¿no? No uh-huh. es un single que te marque totalmente cómo va a ser el disco, y entonces sigue habiendo esa sorpresa de cuando escuchas el disco entero, pues no es lo que pensabas. Bueno, creo yo ya no sé, ya lo tengo más escuchado que... Pero vamos, a mí me gustó mucho sacar esas dos canciones como single. Que, por cierto, para los que hayan echado oreja, son distintas, ¿no?, las versiones que aparecen en el disco. Tiene truco. Las que están en el single son las que grabamos con Borja en la preproducción que hemos dicho antes. Uh-huh. Y así como todas las demás se quedaron un poco en... No en el limbo, pero bueno, se quedaron en eso, en una preproducción. Esas dos sí que las terminamos. También es un plus para el que compra toda la discografía del grupo, que tenga algo pues uh-huh. distinto al de al lado, que es el que solo se compra el disco. Bueno, pues para los que solo tengan el single y quieran también el CD, que sepan que esas dos versiones son distintas. Y prueba de ello está en este Finland. Vamos a escucharlo. Venga. Oh! Finland, este es el tema, versión disco de este Celebrate It All the Big City, que hoy los chicos, al completo, iba a decir al completo, pero no, falta Francho, que ha hecho pirola, por una vez, porque creo que en todas las entrevistas que he hecho a ellos, además desde el primer disco, siempre ha estado, pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Le echaremos de menos. Bueno, estábamos hablando de las canciones del disco. Y ahora vamos a hablar del trabajo de diseño, el artwork, como se dice en términos anglosajones. Y bueno, me parece una obra fantástica, muy artesanal. ¿Quién ha sido el autor de todo esto? Pues el autor es un chico que se llama Rafa. Bueno, él se hace llamar Rafa Fans. Uh-huh. Tenía su página web y tal. Es un artista de la pista madrileño. Uh-huh. Y me lo presentó mi compañera de piso, tampoco es una historia muy exótica. Y el caso es que quedé con él y bueno, le expliqué un poco las ideas que teníamos, que queríamos que fuera pues más artesanal, no poner una foto y ya está. Con Hugo habíamos hablado y él decía que, pues, por ejemplo, la portada de Odyssey and Oracle de los zombies siempre le había gustado mucho y tal. Okay. Entonces intentamos... Yo le di como una serie de premisas que me habían transmitido aquí los muchachos. Y una era esa, pues que fuera algo a mano, que fuera artesanal, que tuviera un poco de collage. Uh-huh. Y que fuera un poco la... O sea, que en el fondo tuvieran cosas feas o no naturales, como hay un avión, un tren, cosas que mostraran una vida como más gris, más rutinaria, más de un lado para otro. Uh-huh. Y que en la parte de delante, en el forefront, pues fuera la victoria, ¿no? sobre esas cosas. Y es un poco el... No sé, creo que va muy bien con el título y la verdad es que a todos nos ha encantado y está teniendo así mucho éxito, ¿no? entre la gente. Uh-huh. Además, me imagino que en vinilo se verá mejor, ¿no? Sí, el vinilo es... Más grande. Es la parte más grande. Es Gatefold, se abre, están las letras y hay como... El arte sigue el mismo esquema. De hecho, el arte del CD se hizo a partir del vinilo y no, uh-huh, no al revés. Uh-huh. Y claro, queda mucho más bonito. Uh-huh. Porque me imagino que el disco se va a publicar en vinilo, ¿no? Sí, uh-huh, yo creo que pues en 3 semanas escasas, uh-huh, estará ya el vinilo disponible. Uh-huh. Perfecto. Es también un reclamo, ¿no? El trabajo de la portada... Muchas veces hay, sí, gente que compra los discos por la portada. En este caso es preciosa, si fuera por eso venderíamos todos. Pero a mí, pues, lo que más me sorprende es que, según tengo entendido, la diseñó sin escuchar el disco. Que yo es, sí, algo que siempre pensaría que es lo que tendría que hacer, ¿no? Escuchar el disco para ver qué me inspira. Uh-huh. Pero me sorprende que fuera capaz, sí, de... No, además fue... Hacerlo así. O sea, el chico lo hizo a la primera, prácticamente tenía el 90% de lo que luego se ha visto al final. Le dimos luego unas mini indicaciones, muy, muy poca cosa. Uh-huh. Y no sé, el tío... Vamos, yo que vivo en Madrid estoy un poco harto ya de eso de tirar una piedra y que le des a un diseñador o a un DJ o a un músico o a un periodista, pero sí que hay gente que... Este chaval es una prueba que pues, hay gente que tiene talento y que, uh-huh, vamos, me alegro de que a él le vayan saliendo trabajos y cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la suerte en la música. De la buena. De la buena. Como todo en la vida hay que tener suerte, ¿no? Vosotros, bueno, lleváis ya... ¿Desde cuándo lleváis? Pues el primer concierto fue en el año 2000. 2000, ya lleváis 10 añitos, 3 discos. Y bueno, no sé, yo pienso que sois una de las bandas más respetadas de Zaragoza. Y que es algo realmente importante en esta ciudad, creo. Parece que sí. Pero, no sé, no conseguís, no sé, gustar a todos, ¿eh? No conseguís gustar a todos, no sé. ¿Qué es lo que hace falta? No vamos a hablar del tema del idioma, porque eso ya está asumido, uh-huh, aunque es una baza, lo reconozco, el tema del idioma. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Estar en un sitio adecuado, en el momento? No sé, yo creo que con canciones como las que habéis hecho en el disco, no sé, hablaba de Poland, me parece que tenéis la canción del año. Bueno, es un... Sinceramente. Gracias. Es un poco que... O sea, Big City sí que podría, no arrasar, pero ser un grupo que funcionara y viviera de esto yo creo que en Estados Unidos o incluso en el Reino Unido. Vamos, no me cabe la menor duda. Uh-huh. Y en España el prototipo de grupo que triunfa es claramente otro. ¿Cuál? Pues bueno, tenemos ejemplos en Sidoní, en, uh-huh, Lori Meyers, en Tachenko. Muchos de ellos... Son grupos que... Uh-huh. que son más asequibles al, uh-huh. al oído medio, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y Big City es un poco un grupo de... No un grupo de músicos para músicos, porque yo no lo quiero que sea eso. Grupo difícil. Pero es un grupo difícil que, grupo y que difícil. exige un... Quizá no un bagaje musical, pero que exige atención y un disfrute de las canciones que yo creo que hoy en día se está perdiendo. Pues vamos con Big City y su Poland. Disguise my fears, a feeble sun, a little clearer. I love it. How's it in Poland? How's it in Poland? I love it. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos otra muestra del nuevo trabajo de los Big City. Y sí, desde aquí, desde Zaragoza, aunque parezcan, no sé, que parecen norteamericanos. Canadienses igual. Canadienses, sí. De Alaska. Oye, yo también os quería preguntar, antes, bueno, hace cosa de 2 meses se publicaron The Brugal Years por parte de Grabaciones en el Mar. Bueno, es una oportunidad de volver a tener los dos primeros discos de Big City uh-huh. en un mismo volumen. Aparte que se ha remasterizado el primer disco con mejor sonido y luego pues hay unos temas extras. El segundo disco ya era un poco difícil conseguirlo y bueno, pues gracias a Grabaciones en el Mar pues tenemos ahí un doble CD con prácticamente toda nuestra obra anterior. Uh-huh. También un poco aprovechando la publicación de este disco, ¿no? Pues si alguien quiere conocer... Sí, ha venido bastante bien uh-huh. que apareciera entre el single uh-huh. y lo que ha sido el tercer disco nuestro. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues ya nos queda poquito. Ya lo típico, preguntaros un poco por vuestros planes, conciertos. Me imagino que también de nuevos discos, porque en este tiempo ya habréis compuesto nuevas canciones, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, no sé, me he puesto bastante las pilas para componer ahí en Madrid y ahora tendré como unas 7 canciones nuevas. Uh-huh. Y, o sea, como hemos estado esperando tanto tiempo, en vez de hacer lo que hice con Lana Mulas, que fue tocarme la barriga, básicamente, uh-huh. pues ahora tenemos más material. Uh-huh. Y luego de los conciertos que decías, pues ahora estamos cerrando fechas para presentar Celebrity Tirol antes del verano. Tenemos Madrid, haremos Pamplona, también haremos Zaragoza, dentro de poco será ya fija la fecha. Quizá Valladolid y alguna otra ciudad, Barcelona también. Uh-huh. Y luego ya después del verano haremos gira por pueblos y villas del país. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues eso es todo, chicos. Agradeceros que hayáis venido hasta aquí. A ti, muchas gracias. Y lo dicho, mucha suerte con el disco. Espero que hablen bien de vosotros, que os pongan en los medios, que os pinchen en las radios. En fin, es lo que hace falta. Y sobre todo que toquéis lo máximo posible. Pues hasta la próxima, será. Hasta la próxima. Bien, hasta luego. Nos despedimos con más música de Big City. Hasta luego.